Tu rostro en la foto se perdió. Cuando caían lágrimas del dolor, su color se fue junto a tu alma, sin dejar dirección, lejos de mi voz. Cartas que no llegan a un lugar, me sigo preguntando en dónde estás. Dibujo en el viento tu recuerdo. Te fuiste de aquí sin decir adiós. Consuélame en tus brazos. Sé que tus alas cobijarán el dolor. Estoy atada a tu alma. Te has llevado parte de mi ser. Una distancia no sé. Se queman palabras que no te mencioné. Polvo se hace barro en el dolor. Te fuiste de aquí sin decir adiós. Consuélame en tus brazos. Sé que tus alas cobijarán el dolor. Estoy en escapa y vuelve otra vez. Yo haré un cielo por ti.